Muy buenos días a toda la audiencia de la radio, aquí para contarles que este fin de semana se desarrolló en Villa de las Rosas el tercer festival de la cerveza artesanal. Con calor, con frío, una mezcla de sensaciones en este espectacular encuentro donde hubo un montón de cerveceros y cerveceros, comiditas ricas y mucha música y sorteos para acompañar las dos noches. Estuvimos recorriendo el evento y charlando con algunos y algunas de las participantes. Bueno, yo me llamo Juan Pablo, estoy tomando una cervecita de Paso Ancho, una porter muy rica e ideal para el clima de hoy. Cristian de Brochero, de Cura Brochero, y acá con una cervecita negra del lago, un poquito ácida, piola. ¿Acostumbran a ir a encuentros de cerveceros? Cada vez que podemos, sí, cada vez que nos enteramos. Sí, sí. Incluso con este frío. Sí, porque ahí como que cuesta, ¿no? A la gente acercarse. A la gente le cuesta el frío. La cerveza no le cuesta a nadie porque es una noble bebida. ¿Cómo andas, Emé? Todo bien, Pablo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está el evento? ¿Desde ayer se me vinieron ayer? Uy, ayer estuvo tremendo. Hizo un día espectacular. 25 grados, ¿me entendés? Llegamos a casa a las 2 y media de la mañana, que más o menos se empezó a desarmar todo. Y todavía estaba calentito y hoy amanecimos con el valle así, el champaquí nevado, ¿me entendés? En un momento cayó Garrotillo también acá. Y bueno, ahí la gente está con un poquito de frío, ¿no? Pero les agradezco las ganas de estar acá en la calle apoyando todos estos emprendimientos que son autogestivos y sostienen la economía de un montón de familias. ¿Qué vos querés decir? ¿Que la cerveza con el frío no se llevan bien? Las cervezas de frío se llevan bien, porque depende de la variedad que sea. Si vos tenés cervezas rojas, por ejemplo, o IPAs, o cervezas así muy cargadas de malta, caen distinto a la pancita y un poquito que hasta te podrías decir que te calientan la pancita. Ahí va, ahí va. Entonces, desasociar ahí la idea de que la birra solo se toma en verano. Generalmente tenemos 5 estilos fijos, hoy trajimos 4, de los cuales 3 los hacemos siempre porque la gente las ama. Una es la Golden, que es una rubia suavecita, como para todos los gustos, la más tradicional de todas. Después tenés una British Strong Ale, que le querríamos cambiar el nombre y ponerle las Malvinas son argentinas. Es una cerveza roja, maltosa, es esa birra que con el tiempo se pone más rica. Después tenés la Session IPA, que es una versión un poquito más livianita que la IPA americana que solemos hacer, que es muy cargada de lúpulo, pero no es absolutamente amarga, sino que se balancea un poco en el aroma y tiene menos alcohol. Y la novedad del día de este evento que hemos traído, y creo que la gente las ha amado porque trajimos 3 barriles y nos quedó la mitad de uno solo, es una que se llama Holy Golden Kush. ¿Y cuál es la novedad? Tiene terpenos de cannabis, que no contienen ni THC ni CBD, pero sí tiene todas sus propiedades de sabor y de aroma. Clandestina, cerveza de autor. Me encantó, ¿eh? Aquí tenemos a Fede, uno de las cabezas de esta birra. ¿Cómo andas, Fede? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué onda? ¿Cómo están pasando? Bien, muy lindo. Disfrutamos un montón de coquena, la verdad que sonó re bien. Y bueno, estamos esperando la próxima banda. Ahí va. ¿Cómo viene, se viene desarrollando el evento? ¿Estuviste ayer? Sí, estuvieron ayer. Estuvimos ayer, estuvo buenísimo, vino un montón de gente. Bueno, obviamente el frío hizo que un poco de la gente por ahí escuchó un poco más, pero la verdad que ya está cayendo mucha más gente y ya con Coquena se armó una ronda hermosa, todos bailando, la verdad que estuvo re lindo. ¿Cómo anda el proyecto? Ya que estamos, ¿no? El proyecto acá de Clandestina, ¿cómo anda? Bien, bien, siempre ahí tratando de seguir aprendiendo, haciendo nuevos estilos, creciendo, ese tipo de cuestiones, divirtiéndonos y disfrutando. Esa es la idea. Hoy tenemos Blonde, Brown e IPA. Y yo no puedo dejar de recomendar la IPA porque me encanta, yo qué sé. Las otras están muy bien, se destacan por la malta, pero bueno, le gusta el sabor y aroma lúpulo. La IPA es la que va. Y bueno, llegamos a la cerveza Poseña, uno de los clásicos acá de Valle de la Sierra, por favor, Facu. Pablito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien, macho, bien. ¿Cómo viene saliendo acá ahí toda la movida? ¿Cómo, bien, cómo está pasando? Bien, a pleno, terrible fiesta, la verdad. Ayer tuve una noche tremenda, las bandas sonaron espectacular y un montón de gente, la verdad que estuvo muy bueno. Hoy está un poco más tranqui, está fresquito, ahí está viniendo la gente. Ya tocó la Coqueno y ahora es Larga Galáctica. Ahí va. Bueno, ¿cómo está la Poseña? Estamos saliendo en vivo, ¿no? En vivo y en directo para todo el país. ¿Cómo está la Poseña? ¿Cómo está el proyecto de Poseña? La Poseña está bien, está creciendo siempre ahí. Bueno, ya constituido como una cooperativa ya formal, agrandándonos con más compañeros nuevos. Y bueno, sobreviviendo a esta situación económica, así que bien, joya, por suerte, siempre para adelante. ¿Qué variedad recomendarías al que se acerca al puesto de Poseña hoy? Hoy, ahora, venite a probar la negra con algarroba. Bueno, y acá acaba de terminar Galáctica, bajando del escenario, espectacular, y Lu está acá delante de nosotros. ¿Cómo estuvo esa show? Buenísimo, loco, buenísimo, la onda de la gente de Las Rosas, lo mejor, el público, cómo te levanta, es hermoso. ¿Qué tiene Galáctica para ofrecer, no? Ahí a toda esta gente acá, ahí al pueblo, porque no hay muchas bandas de este estilo, digamos. No, sí, claro, bueno, Galáctica lo que somos es una banda que hace música disco y funk de los 70 y todos muchos temas covers muy conocidos que te hacen bailar y no puedes parar de bailar, tanto arriba como abajo del escenario, y bueno, nada, una fiesta. Gracias. Gracias, Pablo, por la nota.